Está escuchando el informativo Voces Nuestras. Siga en sintonía de Radio Universidad San Carlos. En Costa Rica. Zulay Valverde es una de las fundadoras de La Voz de la Carpio, un medio de comunicación que busca informar sobre el desarrollo de esta comunidad, golpeada por la violencia y la xenofobia, pero donde sus habitantes destacan por sus deseos de salir adelante. La siguiente semblanza a cargo de nuestra compañera Natalia Rojas. La Carpio es una comunidad ubicada en La Uruca, al oeste de la capital San José. La zona es considerada como una de las más conflictivas por parte de la población. Allí viven más de 20.000 personas y se califica como el asentamiento binacional más grande en Costa Rica, pues gran parte de sus habitantes son nicaragüenses. La pobreza, acceso limitado a la educación, violencia intrafamiliar, asesinatos y problemas de contaminación son algunas de las dificultades que atraviesa esta población. Pero más allá de lo negativo, hay habitantes que buscan alternativas para su desarrollo. Una iniciativa que pretende mostrar lo mejor de esta comunidad es La Voz de la Carpio, un medio de comunicación que nació por y para las personas que viven allí. Zulay Valverde es una lideresa comunal que a lo largo de 30 años ha luchado por el bienestar de su comunidad. Para ella, la comunicación es una estrategia para dar a conocer las noticias positivas de este sitio, por lo que hace más de 4 años se convirtió en una de las fundadoras de La Voz de la Carpio. Como personas que vivimos en esta comunidad, siempre participamos en situaciones en las cuales siempre venían los medios de comunicación y salían. Hay vandalismo en la Carpio, vienen pandillas, y no pasaban la noticia como que una vez, sino que era tan recalcado la Carpio, delincuencia, la Carpio, vandalismo. Entonces nosotros pensamos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros también necesitamos un medio de comunicación de nosotros mismos para después poder sacar lo que nosotros vamos a rescatar como identidad de comunidad, para que así lo demos fuera de nuestras fronteras, que ese es un objetivo principal, rescatar nuestra identidad y que el mundo conozca qué es la Carpio. La representante señala que muchas personas creían que la Carpio era el mal de todo, por lo que vieron necesario desarrollar un medio de comunicación con un enfoque distinto y que hiciera a un lado los prejuicios que predominaban. Este medio comunal circulaba cada mes, con 750 ejemplares que se distribuían de forma gratuita. Las secciones se enfocaban en salud, ambiente, sociedad, cultura y educación. En total, se publicaron 24 ediciones. Por el momento, La Voz de la Carpio se mantiene a través de un blog y redes sociales, y está a la espera de obtener una identidad jurídica para buscar recursos y volver a su formato en papel. El periódico era elaborado con recursos económicos de la cooperación internacional y patrocinios. En todo este tiempo, Zulay Valverde y demás integrantes del equipo recibieron capacitaciones en comunicación. Queríamos que la gente conociera qué es lo que hay realmente en la Carpio, pero lo positivo, lo bueno, no lo negativo. Inclusive fue un aprendizaje. Yo agarraba una libreta y me llevaba como 5 hojas entrevistando a una persona, y a la hora de llegada veíamos que nada más salían párrafos pequeños de todo lo que entrevisté. También el poder entrevistar, quitar el miedo, el enfrentarse a la misma comunidad cuando nos decía, ah, no queremos entrevistas porque ustedes son como los mismos medios de comunicación, van a decir mentiras. No se preocupe, La Voz de la Carpio va a hablar lo que usted está hablando. Para doña Zulay, este medio es de gran importancia porque da a conocer la realidad de la comunidad y contribuye a que los vecinos y vecinas conozcan su propio contexto, las instituciones y organizaciones existentes, las personas que destacan por su labor y temas relacionados con migración. La dirigente afirmó que los y las habitantes de esta comunidad viven en situaciones muy difíciles, de violencia y baja autoestima. Además, la xenofobia y discriminación hacia estas personas se mantiene. Por las calles de la Carpio, gran cantidad de niños y niñas caminan rumbo a la escuela por las mañanas, pero no sucede así con las personas jóvenes, ya que no hay colegio. Quienes van a la secundaria deben salir de la comunidad. Gran cantidad deja sus estudios o deserta del sistema educativo. Valverde considera que tomar todo este contexto y buscar una visión positiva es un gran reto. Sumado al trabajo de producción, carecen de oficinas o salarios. En el último año, personas jóvenes se integraron al equipo editorial. Así, La Voz de la Carpio cuenta con puntos de vista frescos. Una de las nuevas incorporaciones es Paxi Valverde, estudiante de trabajo social de 22 años. Ella opinó que las enseñanzas, tanto de doña Zulay como de Katia Castro, otra de las fundadoras, son sumamente valiosas. Ellas han tenido un papel muy importante, han dado a conocer muchas cosas, no solo del periódico, sino cosas de las organizaciones y todo. Y ellas son unas líderes, totalmente, son unas personas muy reconocidas y confiables, o sea, las cosas que dicen son veraces y para nosotras es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Un modelo. Pero las mujeres aquí han tenido un papel importantísimo en la Carpio porque, aparte de las líderes, la gente se pone en microempresas. Las mujeres son las que encargadas más que todo de las pulperías, panaderías, carnicerías. O sea, usted va a cualquier local de esa comunidad y es siempre ahí a cargo una mujer. Paxi espera aplicar sus conocimientos a favor de la Carpio, donde vive desde hace 10 años. Igualmente, tiene como meta empezar más adelante la carrera de periodismo. En la actualidad, se encarga de manejar las redes sociales del medio. La joven expresó que el trabajo voluntario lo hace de todo corazón, pues se enamoró de la comunidad y el periódico, y desea dar su aporte para cambiar esas actitudes discriminatorias contra las personas que allí habitan. Por otra parte, el presidente del Consejo Comunal de Desarrollo de la Carpio, César Martínez, reconoció la necesidad de un medio de este tipo. Opino que la población es muy trabajadora, pero que por ideas negativas que persisten, su potencial queda en segundo plano. Han colaborado mucho, mucho en el cambio que pueda venir teniendo desde 93 para acá nuestra comunidad. Ellas han trabajado a honores y sin ningún interés más el ver nuestra comunidad en el desarrollo. Y considero que sí son pilares fundamentales en nuestra comunidad. Y esperemos que en la medida de lo posible, pues ellas sigan aportando de su experiencia, sus conocimientos y sabemos de que están a conciencia aportando mucho a la Carpio. Son muchos los obstáculos que se presentan para la voz de la Carpio. Sus integrantes requieren mayor capacitación en temas como edición, diseño e impresión del periódico. Pero Zulay Valverde y los demás integrantes se mantienen con el mayor de los optimismos para continuar con el proyecto. Esta fuerte mujer asegura que como líderes y periodistas comunitarios, su meta es darle otra cara a la Carpio. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador. Nidia Díaz es una mujer salvadoreña firmante de los acuerdos de paz. Sus acciones sociales las realiza desde las diferentes trincheras, desde las montañas hasta el Parlamento. Muchas personas que la conocen afirman que es un ejemplo a seguir para las presentes y futuras generaciones. Para conocer a esta mujer salvadoreña, hacemos enlace con nuestra corresponsal Rosailda Rivas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Nidia Díaz es un ejemplo claro de la capacidad que tenemos las mujeres en temas de organización, producción y en la política, una mujer que escribe la historia de El Salvador y Latinoamérica. Entonces yo soy una persona como todas las personas que viven en mi país, con aspiraciones, con sueños, y que asumió un compromiso desde temprana edad por la transformación y el cambio. Marta Valladares, conocida como Nidia Díaz, fundadora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, partido oficialista y único de izquierda del país. Nació el 14 de noviembre de 1952 en San Salvador. Los primeros años los cursó en la capital salvadoreña, y en 1969 salió de bachillerato y taquimecanografía. Siendo adolescente, se incorporó a la labor pastoral social cristiana, principalmente como alfabetizadora en el campo y en las zonas marginales de San Salvador. En este espacio, tomó mayor conciencia de las precarias condiciones de la población salvadoreña. Estuve alfabetizando cerca de 5 años, como te decía al principio, desde los 13 años a los 17, 18. Primero fue con un método sencillo, ¿verdad? Después fue con el método Freire, pero muchísima gente también se vio beneficiada en la alfabetización. Cursó 3 años de psicología en la Universidad de El Salvador, carrera que fue interrumpida en el año 1975 para dedicarse a tiempo completo a la lucha de su pueblo. En esa época existía un régimen militar represivo, un ambiente donde se violaban los derechos humanos de la población civil. Desde el año 75 yo dejé de estudiar para dedicarme tiempo completo pues a la lucha. Luego de una masacre de estudiantes del 30 de julio, que yo viví prácticamente todos los episodios de esa masacre, y decidí mejor incorporarme a tiempo completo a la organización popular en el campo, en la ciudad. A ese momento yo ya estaba en la guerrilla. Durante el conflicto armado en el país en la década de los 70 y 80, participó desde las diferentes trincheras que significó la privación de libertad, torturas, marginación social. Los aportes que uno puede valorar a esta altura se reducen pues en que uno ha trabajado intensamente por las libertades y los derechos del pueblo y por la justicia social, pasando por distintas trincheras de lucha, incluida la cárcel, que yo tuve un momento en la historia, fui prisionera de guerra del 18 de abril del año 85 al 24 de octubre del año 85. Y ahí es donde me fui, digamos, probada, digamos, a lo que debe ser un revolucionario en su consecuencia, en su moral, en su actitud y en su expectativa y en su esperanza, ¿verdad? Una prueba de fuego que, bueno, tuve 4 balazos, pero también, y ante todo y sobre todo, tuve la prueba de la tortura, del aislamiento, y salí victoriosa junto a otros presos políticos. Y esos son también momentos difíciles, pero son aportes que uno puede dar a lo que debe ser la conducta de un revolucionario en las garras enemigas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol. A pesar de su participación estratégica dentro de las filas revolucionarias, dio a luz a su único hijo José Alejandro Lemus, fruto del amor de su esposo y compañero de lucha, quien lamentablemente fue uno de los cientos de miles de desaparecidos. En 1989 integró la Comisión de Diálogo Negociación del FMLN, que durante más de 2 años negoció con el gobierno de Alfredo Cristiani hasta firmar la paz el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México. Al firmar los acuerdos de paz en el año 92, estábamos haciendo un acuerdo político de transformaciones para restablecer libertades y derechos y para iniciar la democratización del país, para empezar a caminar en una serie de transformaciones que permitieran el cumplimiento pleno de los derechos humanos y la reconciliación de la familia salvadoreña. A mediados del 2000, reinició sus estudios en la Universidad Francisco Gavidia, graduándose como licenciada en Ciencias Jurídicas en noviembre del 2008. Una mujer con una larga trayectoria de lucha, desde las trincheras hasta el Parlamento Centroamericano. Ya después de que firmamos la paz, en el 92, yo he aportado desde la trinchera de la Asamblea Legislativa, en dos periodos consecutivos, 97-2000, y estuve en el Parlamento Centroamericano 10 años, dos periodos, donde conocí más a fondo el derecho comunitario e integración, y ahora desde la Asamblea Legislativa nuevamente soy asesora en la materia de integración, en la materia de salvamento en el exterior y en la política exterior. La trayectoria política a nivel nacional e internacional le ha permitido compartir espacios con diferentes líderes, lideresas, que son un ejemplo en la lucha social para una transformación en América Latina y el Caribe. Compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe, entre ellos pues el inolvidable comandante supremo Hugo Chávez, bueno, a Fidel Castro, a Evo Morales, a Piedra Córdoba, a Mel Zelaya, bueno, tantos compañeros y compañeras, ¿verdad? Nidia Díaz, una mujer salvadoreña, entregada a la lucha social, representante de las clases más humildes, que ondea una bandera permanente en contra de las injusticias y es un ejemplo a seguir para las presentes y futuras generaciones. Mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía, vas a ser bien hermosa, vas a... El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos agradecer en la producción de este espacio informativo a Natalia Rojas, Marcus Plate, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Gracias por su compañía. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.